las calles, el cielo entre los dos, alzando el vuelo sin decir adiós. Disparo a ti mi amor y no lo olvides, el corazón y el alma, alzando el vuelo sin decir adiós. Cuando el dolor te tome, oh no, cuando el amor te implore, abrázalo, abrázalo. Somos prisioneros del tiempo que se fue con el viento que un día nos unió. Ahora somos parte del mismo cielo, caras del mismo espejo que hay entre tú y yo. Oh. He visto el sol en esos ojos bajo la misma luna, alzando el vuelo sin decir adiós. Disparo de ti mi amor y no lo olvides, mi corazón, mi alma, y siempre al fin decirte solo adiós. ¿Y a dónde van los días, mi amor? ¿Y a dónde nuestras vidas? Abrázame, abrázame, oh. Somos prisioneros del tiempo que se fue con el viento que un día nos unió. Ahora somos parte del mismo cielo, caras del mismo espejo que hay entre tú y yo. Abrázame, abrázame, oh. Somos prisioneros.